Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. Bueno, ya estamos cerca del año, más o menos, por ahí andamos. Y bueno, estamos nuevamente junto a ustedes, ya saben, sábado a sábado de 19 a 20 horas, presentándoles la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Así es, estamos cada semana con un tema distinto y bueno, las canciones, las lecturas, todo lo que tenga que ver con el programa relacionado con este tema que hemos elegido para esta semana, que en esta ocasión que vamos a contar con un super invitado que si nos acompaña el tiempo y las cuestiones técnicas, bueno, que está relacionado justo con el tema que van a ser los bajistas en este programa que se llama Cinco Dedos de Furia. Y bueno, vamos a presentar algunos bajistas, quizás no los más reconocidos ni los mejores, así entre comillas, pero sí algunos de los más representativos para los fanáticos y practicantes del bajo. Así es, bueno, si, como ya lo dijo Javier, si es que, bueno, las cuestiones técnicas llegan a solucionarse, vamos a tener un invitado que casualmente es bajista, ¿no? Para poder compartir sus experiencias y puntos de vista acerca del bajo, y ya, bueno, habría un bajista y medio, ¿no? Porque yo soy medio bajista. Y bueno, por supuesto, va un gran saludo para todos ustedes. Gracias por seguirnos durante tanto tiempo. No se olviden de llamar al 455-3040 o escribirnos a musicaytodos@gmail.com. También pueden visitar el blog del programa, musicaytodos.blogspot.com, donde además de poder dejar comentarios, sus sugerencias, críticas, votar por la encuesta, que creo que tiene algún problema eso. Si es que tiene algún inconveniente para votar, avísenos, porque hemos visto solamente el voto que dejamos de prueba, así que tal vez está mal puesta la encuesta, no sé. Y también pueden bajarse los programas, este, los anteriores, escucharlos en línea, bueno, y mucho más. Así que pásense por el blog del programa. Y tampoco se olviden que en el blog ahora la música también se ve, ¿no? Ah, bueno, hay algunos videitos para ver. Pero bueno, antes de empezar el programa ya va un gran saludo para todos los amigos que nos siguen y que nos están escuchando en vivo por la radio también. Y esperamos contar con ustedes para en futuras ocasiones presentar programas suyos también. Siempre nos agrada esta posibilidad, así que no se olviden, saben que dentro de dos semanas vamos a tener un programa dedicado a los músicos nuevos, así que si tienen material que podría aplicar, pues mándenlo al email o contáctenos y ya saben, pues ahí aprovechamos. Bueno, ahora comenzamos los Cinco Dedos de Furia, que nuestra primera película, producción de artes marciales, también va a llevar ese nombre. Y presentamos, bueno, y ahora para comenzar vamos a presentar a Stanley Clark con School Days. Thank you. Ahí es que estábamos escuchando a Stanley Clark con School Days. Stanley Clark es uno de los bajistas más importantes que, e influyentes que ha tenido el jazz rock. Y bueno, él empezó con la banda de Chick Corea, que era Return to Forever, una banda de jazz rock, de jazz fusión. Y bueno, de ahí siguió tocando con Chick Corea en algunos de sus proyectos solistas de Chick. Y luego también él empezó a tocar solo, acompañado también de algunos otros músicos. Y bueno, hemos justamente escuchado uno de sus temas más característicos, que tiene un sonido bastante particular, ¿no? Claro, aparte que suena, el sonido es de un slap, ¿no? De bajo. Más o menos, es uno de los ejemplos en los que se puede percibir su técnica para tocar, que tocaba con unos bajos más pequeños y lograr este sonido así tan orgánico, tan de slap, como dices, poniendo su brazo casi perpendicular a las cuerdas y tocándolas de arriba, digamos, de 90 grados. Y era pues impresionante verlo, porque es un tipo bastante grande y como sus bajos eran más chicos, me parece que estaba tocando con un bajo de juguete, y eso hace que sea un poco más complicado de explicar, y tú debes saber bien ese tipo de maniobras con un bajo normal. Así es, bueno, y el sonido bastante extravagante, ¿no? Y continuando con la extravagancia y la variedad musical que caracteriza el programa, es tiempo de presentar al extravagante bajista, compositor, arreglista y productor Bootsy Collins, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar de él, de Pinocho Theory, y bueno, ya continuamos. I want you to like it's the time for me to help and bump and blow your stuff in. You say, why my funk so wrong? The better to funk you, my dear. They call me the wrong time. Pues ahí teníamos a Bootsy Collins, que es uno de los más reconocidos bajistas en el género este que es el funk. Él empezó tocando con los JB's, que era la banda de soporte de James Brown, el padrino del funk y del soul y de toda esa música de color, digamos. Y bueno, Bootsy Collins luego pasó a las filas de Parliament Funkadelic, que es también otra institución del funk, con George Clinton, y pues ahí sentó las bases junto con Larry Graham, que vamos a escuchar a continuación, para lo que sería el funk futuro. Y de ahí también tomaron mucho para su propia técnica y demás, por ejemplo Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, y muchos otros bajistas también. Además que Bootsy Collins en un proyecto participó junto con otro gran bajista, del cual nos arrepentimos mucho que no haya entrado, pero es una lástima la cuestión del tiempo, que es Bill Laswell, ¿no? Eran dos bajistas que junto con el admirado Buckethead tocaban en una banda llamada Praxis, ¿no? Una banda que experimentaba en todos los campos musicales, que pasaban desde lo que era el hardcore, el hard rock, hasta lo que es el jazz fusion, y todo es una banda súper recomendable. Y también nuestro admirado Buckethead, quien fue criado por pollos en una cubeta de Kentucky Fried Chicken. Y bueno, sí, George Clinton viene de Púpiter, que no es de otro planeta también. Estos músicos tan extravagantes que hacen falta también. Tan mal de la azotea. Bueno, si no estuviera mal, tal vez no pudieran hacer lo que hacen. Pero bueno, volviendo al programa y todavía investigando las raíces del bajo funk, digamos, nos toca escuchar a Larry Graham, que es también precursor de este sonido, y vamos a escuchar su característico tema, The Jam. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando a Larry Graham, quien, bueno, este sí fue el inventor de lo que es el slap, y bueno, el que influenció con su banda, que era Sly and the Family Stone, todo el movimiento de psicodelia, soul funk, ¿no?, de los 70s, de personas de color, o mejor conocidas como negros, supersexuados y amantes del terciopelo, ¿no? Bueno. Bueno, y que fue el precursor del sonido. Bueno, la piedra angular de Motown fue James Jamerson, que él sí también inventó este estilo de sonido gordito y tan funky, con tanto groovy. Bueno, volviendo de la pausa, vamos a tener ya bajistas de jazz y bajistas de rock, así que los esperamos y vámonos a la pausa en la música que escuchan todos. Bueno, continuamos con los cinco dedos de Furia, presentando a los mejores, una pequeña selección de lo mejor de los bajistas y bajos. No, que, lo mejor, lo más, sí, lo más representativo, subjetivamente escogido por nosotros. Bueno, y antes de continuar, ya saben, pueden participar llamándonos a la radio en vivo, 455-3040. Pueden escribirnos al mail del programa, musicaytodos@gmail.com, o también pueden entrar al blog, musicaytodos.blogspot.com, donde pueden bajar este, los anteriores programas, votar, dejar comentarios, sugerencias. Ahora que ya van a poder ver también unos videitos. Y bueno, continuando con los mejores bajistas, es tiempo de presentar a Charles Mee. Y bueno, sí, estamos cambiando ya de estilo, desde el funky groove que habíamos escuchado al principio al jazz. Y bueno, mejor vamos directamente con Charles Mingus y Pithecanthropus Erectus. Thank you. acabamos de escuchar al Charles Mingus con Pithecanthropus Erectus, que es uno de sus primeros trabajos, en el que hace una especie de homenaje a la evolución del hombre desde su pasado de homínido simiesco al Homo sapiens actual. Y bueno, Charles Mingus es quizás el más importante bajista de jazz tradicional, digamos, el heredero de Duke Ellington. Era también un gran compositor y arreglista. Tocaba, claro, contrabajo y a veces piano. Era una persona muy muy creativa, pero también igualmente sulfúrica. Era peligroso agarrar uno de esos enojos porque eran también legendarios. Y se debe tanto a la escuela del hard bop, que supo beber del soul y las canciones de raíz negra continental de Estados Unidos, y también del free jazz, que se puede notar en la forma en la que armaba las improvisaciones. Pero bueno, sigamos con el programa. Así es, y continuando con el programa, y bueno, hablando de bajistas, esta noche va a tocar en Carnival, un nuevo boliche en la Libertador esquina América, donde era Dreams, para los que se ubica más o menos. Va a tocar La Maldita Jaqueca junto con la Ojota, al revés, como quieran. Bueno, esta noche están invitados, nosotros vamos a estar por ahí, dense una vueltita, ya saben, buenas bandas y bueno, no se olviden. Sí, un saludo para René, que nos está escuchando ahora, también esperamos verlo por allá a él. Bueno, ahora es tiempo de presentar a Dios. Bueno, Dios se bajó y dijo, tú vas a tocar el bajo. Bueno, es tiempo de escuchar a Jaco Pastorius, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Jaco Pastorius, uno de los mejores bajistas que ha podido haber en la última mitad del siglo XX, ¿no? Quien empezó tocando jazz fusion con The Weather Report para luego empezar una carrera solista muy buena, lamentablemente debido a problemas mentales que tenía y abuso de ciertas sustancias. Jaco Pastorius perdió la vida siendo vilmente golpeado por el guardia de un club, ¿no? Realmente el guardia lo destruyó y lo dejó con daño cerebral, con la pérdida de un ojo, básicamente lo dejaron en estado vegetativo. Y el tema que acabamos de escuchar era una participación que tuvo Pat Metheny con Jaco Pastorius, o sea, dos muy grandes en jazz. Sí, sin duda alguna, y además Jaco Pastorius es el profeta absoluto del fretless bass, que es el bajo sin trastes, y es otro asunto para tratar, ese que esperamos tratar en otra oportunidad. Pero por ahora mandamos un saludo para Coco, que nos está escuchando. Gracias por mandar su mensaje. Y bueno, también esperamos verlo a él esta noche en el concierto que estuvo al anterior programa acá con nosotros compartiendo la música reggae. Bueno, ahora es tiempo de escuchar a otra banda, una de las más importantes del final del siglo pasado, con uno de los bajistas más notorios que tuvo también el rock alternativo reciente, digamos. Se trata de Primus y vamos con Bob. Thank you. Ahí estaba Primus con Bob. Primus, su bajista, el frontman es Les Claypool. Y vinieron a hacer el Captain Beefheart para el alternativo. Y bueno, la folk así codélica, como decía Les Claypool a su género musical. Y bueno, han sido grandes innovadores y siempre se han caracterizado por no tener un estilo definido, saltando de una a uno al otro, del trash funk a, qué sé yo, a experimentos de country distorsionado como Wynonna's Beaver, creo, y también David went down to Georgia. Y siguen activo, por si acaso, Les Claypool, porque dicen que audicionó para bajista de Metallica, pero no lo aceptaron porque tocaba solamente covers de los Beach Boys, y como que eso no les gustaba mucho los amigos de Metallica. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo y nos hemos quedado con muchos bajistas que presentar y mucha música que pasar, ¿no? Como John Entwistle de The Who, Javier Malosetti, Pedro Aznar, bueno, bajistas nacionales también, no nos hemos olvidado de ellos, y Luis Rodríguez también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí, hay muchos bajistas, por ejemplo, Entwistle, que es uno de los más representativos del rock, uno de los más influyentes, que se va a colar por ahí tal vez en el bonus, no sabemos. Así que bueno, los esperamos la siguiente semana. Aparentemente no han terminado la prueba de sonido en el boliche, así que no puede llegar nuestro invitado. Lástima, esperamos que su próxima pasada por la ciudad llegue. Siempre es un gusto tener aquí a ustedes, que son nuestros amigos invitados. Ustedes tampoco se olviden participar entrando al blog musicaytodos.blogspot.com o escribiéndonos a musicaytodos@gmail.com. Y la siguiente semana vamos a estar con el programa que ya les habíamos anunciado, que es La Revolución No Será Radializada en Español. Bueno, ya saben, nos vemos en Carnaval, esta noche, ya saben, Libertador, Esquina América, La Ojota, Maldita Jaqueca, buena música, vamos a estar ahí esperándolos. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. En nombre de la música que escuchan todos, los dejamos con el bonus y chao. Chao. Mr. Bassman, you got that certain something. Mr. Bassman, you set the music thumping. To you it's easy when you go 1, 2, 3, ba ba ba ba ba ba ba. Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with the boom boom boom boom and the did did did boom boom. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. Ba ba ba ba ba ba ba. Oh, it don't mean a thing when the leader's singing. Oh, when he goes, hi-yi-yi-yi-yi-yi. Hey, Mr. Bassman, now I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Ba ba ba ba ba ba ba. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum